Palabras del Papa en el estadio del Fútbol Club Barcelona. Queridos hermanos y hermanas, ens trobem reunits en aquest estadi per celebrar el Dia del Señor. Units al vostre pastor i a tants germans de Barcelona i de molts altres indrets. La segunda lectura de esta misa, tomada de la carta a los hebreos, presenta la importancia del acto interno del ofrecimiento de Jesús al Padre. Manteniendo siempre ese ofrecimiento interno, da unidad de sentido a toda su vida terrena. El ofrecimiento acompañó los dolores y sufrimientos de la cruz, y les dio el valor redentor que sin ese acto de oblación no habrían tenido. Pero aún después de la resurrección y ascensión, la vida de Cristo sigue teniendo unidad de sentido, ya que también ahora Jesús sigue ofreciendo al Padre los dolores ya pretéritos de la pasión. La epístola utiliza la liturgia veterotestamentaria del día de la expiación como esquema explicativo del misterio redentor. En ella, las víctimas inmoladas se quemaban fuera del campamento. También Cristo fue inmolado en el Calvario, entonces fuera de la ciudad. El sumo sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum para ofrecer a Yahvé el sacrificio. También Cristo, sacerdote de la nueva alianza, resucitó y subió a los cielos para entrar así en el santuario celeste y presentar al Padre perennemente la sangre que un día derramó sobre la cruz. Es el mismo Cristo que viene al altar repitiendo su ofrecimiento al Padre por nosotros. Nuestra humilde entrega, insignificante en sí, como el aceite de la viuda de Sarepta o el óbolo de la pobre viuda, se hace aceptable a los ojos de Dios por su unión a la oblación de Jesús. ¿Y en qué ha de consistir nuestra entrega a Cristo? De inmediato os digo que lo primero que el Papa y la Iglesia esperan de vosotros es que, frente a vuestra propia existencia, frente a la misma Iglesia, frente a la problemática humana actual, adoptéis actitudes verdaderamente cristiana. Vuestra vida como seres humanos tiene ya en sí una grandeza y dignidad única. Ellas imponen una recta valoración para vivirla en coherente respeto de las exigencias de verdad, de honestidad, de uso correcto del magnífico don divino de la libertad en todas sus dimensiones. Pero esta realidad espléndida no puede encerrarse en esos solos horizontes, por más que no pueda prescindir de ellos. Ha de abrirse a la novedad que Cristo vino a traer al mundo, enseñando a cada hombre que es hijo de Dios. Redimido con la sangre del mismo Cristo, coheredero con Él, destinado a una meta trascendente. Sería la mayor mutilación privar al hombre de esa perspectiva que lo eleva a la dimensión más alta que puede tener. Como escribí en la encíclica Redemptor Homini, esta unión de Cristo en el hombre es en sí misma un misterio del que nace el hombre nuevo, llamado a participar en la vida de Dios, creado nuevamente en Cristo, en la plenitud de la gracia y la verdad. La unión de Cristo con el hombre es la fuerza y la fuente de la fuerza, según la incisiva expresión de San Juan en el prólogo de su Evangelio: dióles Dios poder de venir a ser hijos. Aquí se halla el fundamento del conocimiento en profundidad del valor de la propia existencia, el fundamento de nuestra identidad como cristianos. De ahí ha de derivar una actitud práctica coherente, hecha de estima hacia todo lo humano que sea bueno e informada eficazmente por la fe. Para un cristiano es parte muy importante la relación que establece con la Iglesia. Un primer planteamiento que se impone para evitar confusiones o perspectivas falsas es considerar a la Iglesia en su naturaleza verdadera, una sociedad de tipo espiritual y con fines espirituales encarnada en los hombres de cada tiempo. Sin afán alguno de entrar en competencia con los poderes civiles para ocuparse de los asuntos meramente materiales o políticos que ella reconoce gustosamente no ser de su incumbencia, sin renunciar tampoco a su misión, que es mandato recibido de Cristo, de formar en la fe la conciencia de sus fieles. La Iglesia, fundada por Cristo sobre Pedro y los apóstoles, misión continuada hoy en sus sucesores, es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la gracia de Cristo en la que renacemos a vida nueva. De estas premisas deriva una actitud bien concreta para el cristiano. La Iglesia ha sido constituida por Cristo y no podemos pretender hacerla según nuestros criterios personales. Tiene por voluntad de su fundador una guía formada por el sucesor de Pedro y de los apóstoles. Ello implica, por fidelidad a Cristo, fidelidad al magisterio de la Iglesia. Ella es madre en la que renacemos a la vida nueva en Dios. Una madre debe ser amada. Ella es santa en su fundador, medios y doctrina, pero formada por hombres pecadores. Hay que contribuir positivamente a mejorarla, a ayudarla hacia una fidelidad siempre renovada que no se logra con críticas corrosivas. La Iglesia ofrece cada día la palabra de salvación y los sacramentos instituidos por Cristo, y no depende de criterios de número o de moda. Él obliga al respeto a la voz de la jerarquía, criterio y guía inmediatos en la fe. Ella está formada por todos nosotros, pueblo de Dios. Ella impone la colaboración responsable de cada cristiano o grupo, sus fuerzas, su capacidad vivencial, pero en leal escucha de los legítimos pastores. Ella ama al hombre en su integridad. Nada de lo humano de verdad le es indiferente. Pero luchando por elevar al hombre, no olvida que su misión esencial propia es procurarle la salvación. Frente a la problemática del mundo actual en el que vive inmerso, el cristiano no puede menos de adoptar una actitud que refleje el concepto que tiene de sí mismo a la luz de su relación con la Iglesia. Consciente de su deber de dar un sentido más humano al hombre y a su historia, el cristiano deberá estar en primera línea como testigo de la verdad, honestidad y justicia. Es la primera consecuencia del valor humanizador de la fe y del dinamismo creador de la misma. Bien radicado en esa fe y desde una clara y valiente convicción evangélica, no dudará en asumir su parte de responsabilidad para instaurar en Cristo el orden de las realidades temporales. El Hijo de la Iglesia ha de vivir la convicción de que ha de ser cristiano de la fidelidad a Cristo, para ser cristiano de la coherencia en el amor al hombre, en la defensa de sus derechos, en el compromiso de la justicia, en la solidaridad con cuantos buscan la verdad y elevación del hombre. Estas actitudes comportan un profundo empeño y una gran capacidad de esfuerzo y valentía. Se abre ante los ojos del cristiano la necesidad de cambiar tantas cosas que son inadecuadas o injustas y que requieren la transformación desde dentro y desde fuera. Pero hay un espejismo al que se puede sucumbir. Querer cambiar la sociedad cambiando solo las estructuras externas o buscando únicamente la satisfacción de las necesidades materiales del hombre. Y en cambio, hay que empezar por cambiarse a sí mismo. Por renovarse moralmente, por transformarse desde dentro, imitando a Cristo, por destruir las raíces del egoísmo y del pecado que anida en cada corazón. Personas transformadas colaboran eficazmente a transformar la sociedad. Para vivir en esa actitud cristiana, el hijo de la Iglesia, que siente la propia debilidad y pecado, necesita un constante empeño de conversión y de retorno a las fuentes ideales que inspiran su conducta. Necesita un constante retorno a su conciencia y a Cristo. Un empeño de conversión que ha de ser personal y también comunitario, capaz de orientar siempre hacia una mayor fidelidad a la propia condición cristiana y a superar en metas más altas los fallos o errores del pasado, sin dejarse paralizar por ellos en un inútil inmovilismo o sentimiento de culpabilidad. El fallo y el pecado anidan por desgracia en cada hombre, en cada sector humano u organismo compuesto por hombres, en la Iglesia y fuera de ella. Pero Dios nos ayuda a renovarnos constantemente en su gracia y amor. La palabra revelada, el ejemplo de Cristo, la gracia de los sacramentos son nuestros caminos de superación a través de la conversión. Estas actitudes cristianas necesitan criterios y guías concretos que las orienten de modo seguro, evitando posibles desviaciones. ¿Queréis un criterio seguro, concreto, sistemático, que os guíe en el momento presente? Seguid la voz del magisterio y sed fieles al concilio de nuestro tiempo, al Vaticano II. Sin reticencias, temores o resistencias por una parte, sin interpretaciones arbitrarias o confusiones de la enseñanza objetiva con las propias ideas por otra. Arranque de ahí el camino de la necesaria unidad querida por Cristo. Así, queridos hermanos y hermanas, vivid vosotros e infundid en las realidades temporales la savia de la fe de Cristo, conscientes de que esa fe no destruye nada auténticamente humano, sino que lo refuerza lo purifica, lo eleva. Demostrad ese espíritu en la atención prestada a los problemas cruciales. En el ámbito de la familia, viviendo y defendiendo la indisolubilidad y los demás valores del matrimonio, promoviendo el respeto a toda vida desde el momento de la concepción. En el mundo de la cultura, de la educación y de la enseñanza, eligiendo para vuestros hijos una enseñanza en la que esté presente el pan de la fe cristiana. Sed también fuertes y generosos a la hora de contribuir a que desaparezcan las injusticias y las discriminaciones sociales y económicas. A la hora de participar en una tarea positiva de incremento y justa distribución de los bienes. Esforzaos porque las leyes y costumbres no vuelvan la espalda al sentido trascendente del hombre, ni a los aspectos morales de la vida. En el momento culminante de la misa, se hace presente en el altar el misterio del Calvario. Jesús mismo renueva la oblación de aquel día, la oblación que nos salva. Junto a la cruz estuvo la madre de Jesús, participando de su dolor. Que ella, la madre de la Merced, os ayude con su intercesión a renovar en esta Santa Misa vuestro compromiso de cristianos. Confiados en su patrocinio, desechad pasivismos y titubeos y sed fieles a vosotros mismos, a la Iglesia y a vuestro tiempo con coherentes actitudes cristianas. Que Deus os benedica. Queridos ancianos e inválidos que habéis seguido esta Santa Misa desde el Palau Blaugrana, os bendigo de todo corazón Os agradezco a todos los que habéis aguantado la lluvia. Y los que no me habéis visto, vuestra paciencia y vuestra fortaleza, que Dios os lo pague. Buena nit a todos. Ave María Purísima. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum.